24 de marzo 1976, 2006. 30 años de impunidad, 30 años de hambre, 30 años de saqueo. 30.000 razones para seguir luchando. Marcha, acto, recital y vigilia, 23 de marzo, 17 horas, Plaza San Martín. El repudio al golpe genocida es del pueblo y no de los gobiernos. Multisectorial de repudio al golpe La Plata.